La entrevista del día en Verdes y Frites. Muy bien. 15 horas en punto. 15 horas en punto. Y no voy a perder tiempo porque la columna de hoy es cargadísima. Hay de todo. Así que, así sin más, bienvenido a una nueva columna, Omar Groisman. ¿Cómo estás? Muy bien, Lourdes. ¿Vos qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. La verdad es que bastante bien. Y ahora acá preparándonos para recibir de nuevo este ciclogénesis que se va a venir sobre la ciudad. Así que bueno. Acá estamos. Qué definición, ciclogénesis, bueno, sí, fenómeno. Una palabra nueva que aprendimos en el 2024, porque la verdad es que antes no sabíamos ni qué era y ahora, mes por medio, nos llega un ciclogénesis que nos levanta todo, todos los techos, todo. Bueno, esperemos que pase rápido. Mucho viento, Mar del Plata, bueno, en tremendo. Fin. Hermoso para salir a andar en bici, Omar. ¿Cómo? Hermoso para salir a andar en bici por la costa. Tremendo, tremendo, sí, para estar. Sobre todo para mí es lindo verlo por televisión, ¿viste? Claro, claro que sí. No te quiero distraer, Omar, porque hoy viniste afiladísimo. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar por Venezuela, que nos tiene bastante preocupados el último tiempo. Hubo unas declaraciones de Lula, a mi juicio, excesivamente duras. Sí. Lula dijo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable y un sesgo autoritario. La verdad que la palabra régimen me parece que no es correcta, no es adecuada. Cuando hablamos de régimen hablamos de dictaduras, de gobiernos, qué sé yo, autoritarios, como, bueno, dice Lula que tiene un sesgo autoritario para una cosa. Claro. Es decir, que tiene un sesgo autoritario que lo puedo entender, y otra cosa es ser autoritario, son cuestiones distintas. Él quiso aclarar que no era, él dijo, no creo que sea una dictadura, es diferente a una dictadura, pero sí. Igualmente dijo la palabra régimen, como vos bien dijiste, y este sesgo autoritario. Sí, vos podés criticar a Venezuela, no tenés que estar de acuerdo. A estas críticas se sumó Cristina, se sumó Gustavo Petro, se sumó Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, que nada tienen que ver con el autoritarismo, ni muchísimo menos. Pero me parece a mí una definición un tanto dura. Sobre todo hay que tener en cuenta, no hay que olvidarse nunca, que Venezuela, junto con Nicaragua y con Cuba, son tres países bloqueados por los Estados Unidos y muy atacados en su economía. Entonces, bueno, los gobiernos tienen que defenderse, y cuando te tenés que defender muchas veces no lo haces por ahí de la mejor forma, sino lo haces como podés. Es como, creo yo, no sé, veo como que sería como hacerle demasiadas concesiones a quienes critican a Venezuela desde querer derrotar al gobierno de Nicolás Maduro, querer derrotar al chavismo y a todas las conquistas que se consiguieron. Esto no quiere decir que no haya críticas que hacerle. Claro, claro. No estoy diciendo eso, porque creo que también es nuestro deber, cuando algo creemos que está mal, señalarlo. Y no sirve dejarlo pasar. Totalmente. Creo que tenemos que decirle. Pero hay formas y formas. Creo que Lula me parece que se le fue un poco la mano. Por otro lado, Nicolás Maduro ahora está convocando en Caracas a hacer una cumbre en contra del fascismo. Una cumbre antifascista, antineofascista o como lo que sea, dice Maduro, y el lo que sea es porque se ponen nombres constantemente distintos. De la misma forma que el ataque a Venezuela, los ataques de la ultraderecha, la campaña de Bolsonaro, la campaña de Javier Milei, la campaña de Kast en Chile, la campaña ahora de Fujimori en Perú, vienen capitaneadas por Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump y uno de los que está armando esta suerte de internacional de la ultraderecha que está operando en todos lados, inclusive entra en Europa, directamente tuvo contactos con Marine Le Pen, con Santiago Abascal, en fin, y con otra serie de líderes europeos de la ultraderecha. Y bueno, Maduro llama, quiere convocar una cumbre, un encuentro antifascista para que discutamos entre los no fascistas. ¿Cómo hacemos para frenar esta ola, estos ataques tan fuertes de la ultraderecha? Me parece que el primer paso es no ceder a las presiones norteamericanas. Y yo no sé, no creo, no me atrevo a decir que Lula es consciente o que cedió a presiones norteamericanas. No creo que sea tan así, pero hay algo que está marcando Norteamérica. Y hay que tener mucho cuidado en diferenciarse lo más que podamos. Hay Eso. algo que dijo Lula y es que Nicolás Maduro tiene Eso. que dar explicaciones. Y me parece que, bueno, lo hemos hablado en varias oportunidades. Digo, en eso estamos de Sí. acuerdo, tiene que hablar, tiene que dar Sí. explicaciones. Digo, hay todo un pueblo que lo está acompañando a Nicolás Maduro y que también necesita de estas explicaciones para, de alguna manera, hasta que sea más fácil, ¿no? Esta confrontación que se tiene con aquellos que quizás no están tan convencidos. Pero refiriéndome a Lula, digo, también hay una nueva forma de un nuevo Lula da Silva, y esto lo veníamos hablando, digo, antes de todo bueno, de obviamente estar en prisión y de años que ha tenido Lula quizás más reaccionarios, esta nueva forma de gobernar de Lula da Silva se encuentra un poco más, creo yo, conciliador, más por el medio. Y para mí tiende o tiene que ver también un poco con eso, vos me dirás. Y tiene que ver también con que este gobierno de Lula es un gobierno de coalición con sectores de Total, la derecha. total. Entonces ya no es el PT gobernando, sino es el PT en coalición con. Y bueno, cuando vos haces un gobierno de coalición a tus socios políticos, Claro. los tenés que tener en cuenta, no los podés pasar por encima. En Argentina tenemos muy malas experiencias. Porque la primer gobierno de coalición que tuvimos fue la alianza FREPASO-UCR, en la cual terminó con la renuncia al año de estar en el gobierno de Chacho Álvarez, por ejemplo. Y también fue como una especie de, inclusive dentro del radicalismo de La Rúa y Fernando de Santibáñez, su gran colaborador, borraron a un montón de dirigentes. Y un sector del radicalismo tomó el control del gobierno y así terminó el gobierno de la Alianza. También hay que decirlo, otra coalición fue esta coalición que armamos, que se armó Juntos por el Cambio, Cambiemos, Juntos vamos a cambiar, Cambiemos, no sé, bueno, no sé esta semana cómo se llaman, pero es Sí, como sí. que todos los días se cambiaban el nombre, se ponían algo, etcétera, y era Mauricio Macri excluyente. Y también terminó en 4 años y una derrota estrepitosa tuvo esa coalición. Y después la pelea entre los sectores de Macri, Bullrich, etcétera, digamos, muy fuerte, que todavía continúan. Digamos, gobernar en coalición significa que al que es tu aliado lo tenés que considerar, lo tenés que tener en Total. cuenta. Entonces, claro, no es el mismo Lula, es así, es cierto eso. Y esto en algún momento, yo me acuerdo porque cuando Lula asume nuevamente como presidente, estaba como, ¿no? Esta disyuntiva interna de decir, buenísimo, está Lula de nuevo en el poder. Ahora, no esperemos que sea este Lula Silva revolucionario, ¿no? que quizás Exacto. estaba más en la línea, bueno, recordamos, Néstor, Chávez, digo, otras camadas de presidente, bueno, hoy es otro Lula da Silva. Y me parece, aunque quizás para mí es un poco exagerado, muy en línea, yo no esperaba otro mensaje de Lula da Silva. Esto quiero decir, digo, a mí no me sorprende, aunque me parece un montón, no me sorprende, me parece que va un poco de la mano y creo que tiene que ver con la insistencia de che, se necesitan estas explicaciones para que también sea más fácil, creo yo, y es lo que decía hace un ratito, defender y seguir sosteniendo esta defensa inclaudicable que algunos quieren tener con Nicolás Maduro y que a veces se hace difícil defenderlo cuando no está la información tan accesible. Claro, lo que pasa es que también tenemos que entender que señalar algo que no nos gusta no es criticar ni pedir claro. que se vayan, ni le estamos haciendo el Para juego nada. A Corina Machado, ni muchísimo menos. Estamos diciendo, en este punto, no, aquí no tenés razón. Tal cual. Ahora, ayer se publicaron el 60% de las actas. Yo aspiro a que se publique el resto de las actas, la totalidad también. Es un paso. Veremos cómo sigue desarrollándose. Pero bueno, sigamos este es por un sigamos por Latinoamérica, perdón que te corté, Omar, pero sí. Tenemos Uruguay, Alemania, los buques alemanes y Medio Oriente. O sea, tenemos un viaje, nos vamos a pegar hoy en esta columna. Tenemos un tremendo. Viaje. De Uruguay breve. Uruguay se conoció la primera encuesta de cara a las elecciones que son el próximo 27 de octubre, en el cual está encabezando la intención de votos el Frente Amplio con su candidato, Yamandú Orsi, que tiene un 43%, frente al 37% de esta alianza multicolor que se da en el Uruguay, que la forma el Partido Blanco, su candidato principal, Álvaro Delgado, 22%, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, 11%, y un 4% de unos candidatos menores. En el Frente Amplio hay mucho entusiasmo, porque 43-37, sí. 15% de indecisos, lo pone mucho mejor que la primera encuesta de hace 5 años, que finalmente terminaron en el triunfo de la calle Pou. Esto abre en el Frente Amplio esperanzas de volver al poder. No obstante, bueno, esta es la primera encuesta y ahora se abre todo el panorama en Uruguay. Habrá que estar atentos, ver cómo se sigue desarrollando. Las elecciones en Uruguay entiendo que son antes de fin de año, cerca de finales de octubre. 27 de octubre la primera vuelta. Bien. Bueno, tenemos un recorrido todavía. Donde sabemos que, bueno, el candidato del Frente Amplio, si no saca el 50% y gana, seguramente Yamandú Orsi va a tener un lugar en la segunda vuelta. Y probablemente el del Frente Multicolor, Álvaro Delgado del Partido Blanco, que es el que corre con más ventaja, sea el oponente el que entre a la segunda vuelta contra el Frente Amplio. Te cuento, vamos a tener que traer muchas noticias de los vecinos uruguayos, Omar, porque en este último tiempo están escuchando bastante desde Uruguay, te cuento. Así que le vamos a andar siguiendo el rastro de acá a las elecciones a ver qué es lo que está sucediendo. Muy bien, estaremos atentos con eso. Después tenemos a Alemania, que Alemania tiene dos frentes. Uno, por un lado, el constante envío de material bélico a Ucrania, 5.200 millones de euros desde que comenzó la guerra en febrero de 1922 hasta hoy, han detonado dentro del gobierno, el llamado gobierno semáforo. Sabes que el gobierno alemán es un gobierno tripartito, el Partido Socialdemócrata, por un lado, de color rojo, el Partido claro. Liberal, que utiliza el color amarillo, y los verdes, que utilizan el color verde. Pero el Partido Liberal, sobre todo, que es el socio menor, es el que tiene determinadas diferencias, que no está tan de acuerdo en seguir sosteniendo a Ucrania de la forma que se lo está sosteniendo. Es un gran esfuerzo para las arcas alemanas, la claro. economía alemana ya no está fluyendo como lo hacía antes de la guerra, hace 5 años, sino que está bastante, bastante lastimada en este momento. Entonces quieren de alguna forma cerrar la canilla. El otro punto de Alemania es que han enviado dos buques, un crucero y un buque de reabastecimiento, a la zona del Mar de la China. Concretamente, tiene que participar junto con otros países de la región en el Mar de Japón de unas maniobras militares de parte de la OTAN. Ahora, el Mar de la China cubre, adquiere sobre todo el estrecho de Taiwán, mucha importancia porque ahí es donde probablemente se vaya a dar el próximo gran conflicto que entre la OTAN y, digamos, los demás. A ver, ¿cuál es el tema? La disputa en el fondo está siendo, es Estados Unidos-China, es donde están discutiendo el poder económico del mundo. Mejor dicho, China le comió el terreno a Estados Unidos, dejó de ser Estados Unidos la primera economía mundial. Estados Unidos no está nada conforme con esta decisión. Entonces, en todo el SAR, la zona del Mar de la China, armó lo que se llama el AUKUS, que es el AUKUS, una alianza estratégica entre Australia, United Kingdom, o sea Gran Bretaña, y Estados Unidos, más Japón. ¿Para qué? Para seguir manteniendo los privilegios americanos en el mundo. Uno de los grandes conflictos se da con Japón, perdón, con Australia. Australia en determinado momento contrata a Francia para la fabricación de 8 submarinos nucleares. Estados Unidos interviene, hace que Australia le tuerce el brazo, renuncie a ese contrato con Francia y sea Estados Unidos la que provea de esos 8 submarinos nucleares a Australia. ¿Para qué quiere submarinos nucleares? Bueno, evidentemente se está planteando controlar esa zona que es el mar de la China Meridional, que es donde se prevé se va a dirigir el próximo conflicto, es donde China lo utiliza para la famosa ruta de la seda que sale desde ahí y del cual económicamente, digamos, de ahí recorre todo Indochina y va subiendo por ya lo que sería la parte de Asia Menor, digamos, desde los países del sudeste asiático, va subiendo por todo Asia Menor hasta finalmente meterse en Europa. Bueno, todo eso es lo que Estados Unidos está dispuesto a dificultar. Creo yo que ahí va a darse el próximo gran conflicto bélico. No será ahora, no será dentro de un año, será dentro de 2, 5, no lo sé. Pero hay que estar muy atento a toda esa zona. Hoy por hoy, Alemania tiene ahí dos buques de guerra que tienen que cruzar por Taiwán. Recordemos que China no reconoce a Taiwán como un estado independiente, sino que dice que es una provincia china y que no se puede pasar por sobre las autoridades de la República Popular China. ¿Desencadenará esto un conflicto? Es probable. Si los buques alemanes deciden cruzar, seguramente tendrán un conflicto con China. ¿Le conviene? Y yo creo que no. Pero le conviene pelearse con Estados Unidos y no saben qué hacer. Creo que Bien. también, digo, y acá yo no soy una persona muy ducha en estas estrategias bélicas internacionales, pero digo, entonces no es aleatorio esto de que, bueno, se está también empezando a pensar cuánto se va a seguir subsidiando esta guerra en Ucrania cuando se empiezan a abrir otros focos geopolíticos, creo yo, por lo menos en el otro Sí. continente. Me parece como, bueno. Por ahí no vale la pena poner todos los recursos acá cuando empiezan a surgir estos otros espacios o territorios en disputa. Y eso también está ligado además, Lourdes, a quién vaya a ganar las elecciones en Estados Unidos. Claro. Donald Trump no quiere saber nada con seguir con la guerra con Ucrania. Y Donald Trump busca tender lazos de entendimiento con Xi Jinping y con Vladimir Putin. Con Putin ya los tuvo. Ahora la política de Biden dejó lugar para que recapitule y volver atrás. Veremos qué negocia en caso de que gane. En caso de que ganen los demócratas, van a seguir con esta política. Kamala Harris no creo que se desentienda, o por lo menos no dijo nada al respecto, de la guerra con Ucrania, ni seguir intentando socavar todo el desarrollo chino. Creo que va a seguir. No es que Donald Trump vaya a apoyar el desarrollo chino, no, no, pero lo va a enfrentar de otra forma. Esto es totalmente lo que... ¿Y vos cómo lo ves, Omar, en esta disputa, esta nueva disputa que empieza a correrse un poco en este territorio a nuestro país, ¿no? Con el gobierno actual que tenemos, con estas ganas que tenemos de seguir siendo unos lamebotas de los norteamericanos? Digo, ¿cómo, en el caso de que todo esto siga igual, cuál sí. es el futuro que vos podés divisar? No, yo creo que la vocación de lacayo que tiene este gobierno por es insuperable. Es tremendo. Es tremendo, sobre todo Javier Milei. Victoria Villarruel me parece que también. Uno podría pensar que como está muy ligada al poder militar, tiene por ahí algunas cuestiones más nacionalistas, pero el ejército argentino dejó esas cuestiones nacionales hace muchas décadas. Es un ejército totalmente que ha comprado totalmente las políticas neoliberales. Yo creo que Argentina bajo este gobierno está perfectamente alineada con el gobierno de Estados Unidos. Pero no solamente este gobierno. El otro día la Cámara de Diputados sí. votó a favor de que entren tropas extranjeras, autorizó a que entren tropas extranjeras a la Argentina si fuera necesario. ¿Qué quiere decir si fuera necesario? Bueno, si acuerdos internacionales que haga algún gobierno permiten o necesitan que entren esas tropas. ¿Quiénes votaron a favor de este acuerdo? Prácticamente todos. Claro. Hubo 108 votos a favor, 8 en contra. Ahora se entiende qué vino a hacer la general Laura Richardson el año pasado, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, qué vino a hacer a la Argentina cuando tuvo sendas reuniones con Cristina Fernández, presidenta del Senado, y con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Es como que está Estados Unidos totalmente decidido a que su patio trasero no se mueva nada. No. Ahí tiene que ver el ataque tan furibundo a Venezuela. Ya sé. Pero no tanto, porque de Venezuela necesita petróleo, entonces está en un brete. Una de cal, una de arena, te aprieto, no te aprieto, abro la mano. Todo esto, ¿sabes? Mira, en mi cabeza, mientras te iba escuchando, yo sé que esto no tiene muchos sí. fundamentos, aunque sí, digo, pero en esta situación socioeconómica tremenda, donde el hambre es brutal, brutal, por una decisión política, sí. hay una política de hambre. Y empiezan a generarse estos nuevos polos bélicos mundiales en los cuales nosotros, como país, no lo digo desde la manera individual, sino como país a cargo de un mandatario cipayo, digo, ¿cuál? Y obviamente con una vicepresidenta muy alineada a las fuerzas armadas y con una cúpula de nuestro gobierno que quiere que los represores salgan libres. Digo, estamos a 2 centímetros de generar de nuevo el sistema militar cuasi obligatorio por chaucha y palitos, por salarios básicos. Digo, parece una pavada, pero te digo que es una imagen del terror. No, no es ninguna pavada. Que es no una es imagen del pavada. Terror que se me viene. Digo, bueno, salen bondis por 2 mangos, un salario mínimo vital y móvil, y se llevan a los pibes, ¿viste? Como esa es la imagen que se me ocurre al encontrar que se empiezan a abrir estos nuevos polos bélicos a nivel mundial y el rol que ocupa Estados Unidos, bueno, ni hablar después de las elecciones. Ni hablar después de las elecciones y ni hablar de la renuncia de Argentina a su posición internacional histórica de no beligerancia. Es Argentina históricamente se abstuvo en estos conflictos internacionales, pero se abstuvo todos los gobiernos, menos Menem, que se alineó totalmente con Estados Unidos, Claro. aún el gobierno de Videla tuvo como principal socio comercial de la Argentina a lo que fue la Unión Soviética. Es decir, es como que Argentina, con el gobierno de Menem primero y ahora con este gobierno, rompió su tradición histórica que viene desde siempre, no es de ahora. El tema de la no alineación de la Argentina es anterior a Perón, digo anterior a Perón por el movimiento de no alineados, etcétera, es muy anterior a todo eso, fue y tradicionalmente la política. Y esto sí, evidentemente es preocupante. A todos los argentinos debiera preocuparnos y debiéramos todos tener conciencia a la hora de elegir nuestros representantes este tipo de cuestiones, porque, como se dice en el barrio, sin comerla ni beberla, te metieron en un bolonqui, hermano, que después no podés salir porque te metieron. Totalmente. Y la verdad es que no se puede salir. Y terminamos, lo que termina sucediendo es que vamos a llegar a un nivel tan precario que hay algunas personas que hasta lo van a elegir. Y estoy haciendo comillas, ¿no? Digo, pero ya casi es una supervivencia lo que nos va a quedar. Digo, a mí me da un poco de miedo, por eso te preguntaba cuál era tu lectura sobre nuestro rol, porque nuestro rol va a ser una entrega absoluta, ¿no? Un lamebotas total. Pero ¿qué es lo que podemos nosotros entregar? Bueno, la materia prima regalada podemos darle, y después la mano de obra barata. Y la mano de obra barata es el peón en el ajedrez. Digo, vamos a mandar a los pibes de nuevo por dos mangos. Para garantizar, bueno, para que ellos se garanticen quizás un ingreso que acá en nuestro país no lo estamos pudiendo conseguir. Bueno, esperemos que no, este claro, conflicto se demore bastante, de forma y manera que en Argentina se pueda recuperar y tener un gobierno que mire en favor de nuestro pueblo y no en contra. Por favor. Con este gobierno sabemos que vamos al muere, eso lo tenemos clarísimo, porque aparte disfruta entregándose a lo que pida Israel, a lo que pida, qué sé yo, a lo que pida Gran Bretaña, a lo que pida, no, a Estados Unidos. Toma partido claramente por un lado. Y bueno, esto conlleva precios muy altos a pagar que ninguno de nosotros quiere pagar. Omar, gracias, como siempre, por tremenda columna que nos traes de política internacional todas las semanas. Dale, te mando un gran abrazo, saludo a toda tu audiencia y hasta cuando quieras, Lourdes. Abrazo grande. Ahí pasaba el mismísimo Omar Groisman, nuestro querido compañero de Farco. Farco que hoy está de cumpleaños porque el Foro Argentino de Radios Comunitarias está cumpliendo años en el día de hoy. Así que abrazamos a todos los compañeros y las compañeras que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país sosteniendo comunicación popular, comunicación participativa. Y ahí también nuestro compañero Omar Groisman, parte de esta red maravillosa a nivel nacional, trayendo como siempre una columna de política internacional, pero es una columna, un rato de debate, un poco de catarsis, bueno, y un poco de esto que solo él sabe hacer. Nos vamos a escuchar un poquito más de música, seguimos en esta música del horror, ahora subimos un poquito. Al vacío no te va a gustar, música muy bajón, es la consigna de agosto. Al vacío no te va a gustar, última tanda y volvemos.